Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Pensar en positivo es el liberarse de los pesos que nos oprimen o que nos lastran y que no permiten que vivamos relajados ni física ni mentalmente. Pero pensar en positivo no solo libera la tensión muscular, también regula el ritmo cardíaco, evita la hipertensión y, como veíamos en el primer apartado, los dolores de cabeza que se deben no solo a los problemas, sino también a la hipertensión. Pensar en positivo es básico para que podamos ir por la vida sonriendo. ¿Sabías que hay estudios científicos que dicen que sonreír alarga la vida? Cuando sonríes a los demás, es más fácil que los demás te sonrían a ti. Hay personas negativas que jamás se le van a sonreír a nadie y que gritan a todo el mundo, pero hay un montón que están a la espera de ver cómo les tratan para decidir si sacan las uñas o la sonrisa. No hagas tú lo mismo. Ve por la vida con una sonrisa y obliga, escucha bien, obliga a quienes se cruzan contigo a sonreírte también. Es un modo de iniciar las conversaciones. Si tu ánimo es tranquilo, por mucha energía que tengas, nunca la transmitirás de forma negativa. Si eres una persona relajada, transmitirás paz y serenidad. Te tomarán por una persona activa y positiva. No menosprecies el valor de una sonrisa. Si no lo pruebas, no sabes los beneficios que puede llegar a tener en tu salud. Pensar en positivo no es solo una forma de darle la vuelta a las cosas malas que pueden pasar en tu día a día, sino ser capaz de ver otras que de otra forma no verías. No solo pequeños detalles que pasan desapercibidos, sino cosas realmente importantes que no eres capaz de ver cuando vives permanentemente enfadado. La vida no es un juego, está claro, es algo serio, pero no significa que nos la tengamos que tomar como si fuera un toro bravo al que tenemos que domar. Se trata de disfrutarla, de ver las cosas buenas que hay y de tener el mejor ánimo posible para saber enfrentar las que no son tan buenas que las hay. Todos las tenemos. Seguro que has oído alguna vez que somos lo que comemos. Es un eslogan que usan los defensores de la comida más natural, los vegetarianos y, en general, los defensores de la comida sana. Es algo que se entiende más o menos fácilmente, un concepto que ha calado bastante en la sociedad, quieras o no hacer caso del consejo que lleva, pero es fácil de comprender. El tema está en que también somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos son los que marcan nuestra forma de comportarnos. Lo que hemos pensado de los demás se nota en nuestra forma de tratarles. Lo que hemos pensado acerca de un determinado acto social será lo que nos lleve a comportarnos de una forma o de otra. Así pues, si pensáramos en positivo, ¿no crees que funcionaríamos mucho más en positivo? Ser feliz es mucho más que eso. Pero este es un primer paso, diría que imprescindible, para aprender a disfrutar de la vida. La felicidad de tu vida está en ti, no la busques muy lejos. Saber cómo mirar te hará ver cosas que de otra manera no verías. Si no supieras leer, ¿qué serían para ti las letras? Yo no sé leer en japonés. Sus símbolos me parecen preciosos, pero cuando veo un texto en esta lengua no veo más allá de dibujos que no tienen significado para mí. Lo mismo pasa cuando no sabes pensar en positivo, cuando lo que ves no tiene sentido para ti.